a esta persona o a esta actitud de la otra persona que nos afecta. ¿Vieron cuando normalmente decimos me saca con sus gestos, con sus palabras, con sus formas, me saca? Bueno, cuando vos invocas al arcángel Zadkiel, lo que estás haciendo es protegiendo que ya no te saque. No te voy a decir que no te importa, sería maravilloso que lo lograras rápidamente, pero a la larga lo vas a terminar logrando. Que no te importe, que no estés tan pendiente de esa actitud o de esa persona que conoce tu talón, sabe que te hace saltar, sabe que te daña. La mejor defensa ante un ataque como ese es no pasás, no llegás a mí, no me podés poner en ese lugar que vos me querés poner. No vas a hacer sacar lo peor de mí. A veces pasa que sí, que sacan lo peor de nosotros, pero pidiéndole a Zadkiel volvemos a recuperar esa necesidad de ser nosotros mismos y no de jugar el juego maldito que hacen los demás. Hablábamos estos últimos programas y después del taller de gestos sagrados, hablábamos de los dedos de la mano. ¿Qué influencia, cómo podemos ayudarnos con cada dedo de nuestra mano a las invocaciones? Y por ejemplo, el arcángel Zadkiel lo podemos encontrar o reforzar nuestra conexión con él si encerramos con nuestros cuatro dedos el dedo meñique, el chiquitito, el dedo chiquitito, y con el pulgar apoyamos la palma de la mano. El dedo meñique representa al elemento agua y proporciona la posibilidad de interactuar con otros seres humanos. Es el que nos permite relacionarnos correctamente y se encarga de trabajar nuestras emociones. Y tiene asignado el segundo chakra. Quiere decir que si yo estoy sacado, estoy en un momento que necesito que el arcángel Zadkiel me asista, me ayude, me deje conectarme con mi propio ser y me desconecte de toda esa energía oscura, envuelvo con mis otras. Vamos a hacer primero la mano derecha, mi dedo meñique con los cuatro dedos largos de la otra mano, de la mano izquierda, y apoyo el pulgar en el centro de la mano derecha. Y este gesto invoca en mí la misma energía. Y además, si yo sé que con eso estoy invocando al arcángel Zadkiel, ayuda a que no me desborde, a que no me salga, a que no me salte la chaveta, a que no salga corriendo en una actitud negativa para los demás y para mí, fundamentalmente para mí, porque el que más sufre cuando se equivoca o cuando entra en el juego de la locura de otros es uno, porque dice, ¿por qué caí? ¿Por qué estoy en este gesto con esta persona? ¿Por qué siempre me doblega y me domina? ¿Por qué no puedo ser yo mismo? Bueno, este gesto, este acto de guardar tu dedo con los otros cuatro y apoyarlo en el pulgar, te lleva a la conexión con el arcángel Zadkiel. Y yo en el taller les decía, la energía del dedo meñique, aquí se trata de las relaciones interpersonales en general, la capacidad de comunicación, el hecho de la medicina china descubriera en este dedo el meridiano del corazón, simboliza el ámbito de las emociones y a su vez la energía del corazón. Si es fuerte, aumenta la capacidad de alegría, proporcionándonos sentimientos elevados y mejorando nuestro estado de ánimo, que siempre son la suma de nuestras emociones presentes. Entonces, cuando yo aprendo que con envolver mi dedo derecho con mis dedos izquierdos y apoyo el pulgar en el centro de la mano, esto me ayuda a encontrar el centro de mis emociones, a ser dueño de mis emociones, a invocar al arcángel Zadkiel, a no saltarle, a no contenerme, porque mucha gente me dice, me contuve todo lo que pude, exploté y le dije todo lo que le tenía que decir. ¿Y se sirvió? No. Bueno, no era el momento. Cuando vos haces este gesto, lo que estás haciendo es diciendo al arcángel Zadkiel, ayúdame a poner límite a esta situación. Y quizá digas muy pocas palabras, o las palabras exactas en el momento indicado, pero van a ser palabras que sirvan. Y lo puedes hacer primero con la mano derecha y después con la mano izquierda. La la energía de los gestos sagrados, de las palabras sagradas, de la actitud sagrada. ¿Cuál es mi actitud sagrada? ¿Cuál es mi acto sagrado? La oración. Y hace falta que yo haga oraciones largas, muy largas, para poder estar conectado. No, esas las puedo hacer al revés, cuando ya estoy tranquilo, en mi mejor momento del día, en mi espacio de meditación y de oración. Pero en los momentos del día que estoy a mil, como dicen, como se dice ahora, a full, a pleno, o como lo quieras decir, con gestos, palabras y actos sagrados, vamos a estar conectados con los ángeles todo el tiempo. Nosotros el sábado 4 de agosto vamos a estar hablando de esto. Vamos a hablar de palabras sagradas, de sanación, de liberación, en palabras de purificación. Vamos a poder cambiar la energía de un lugar. Y son palabras, es la suma de algunas palabras, ¿eh? Porque en algún momento pueden pensar que es una sola palabra. Sí, hay momentos en que es una sola palabra, pero siempre es la combinación, la oración corta, el decreto, ¿eh?, que hace que vos puedas conectar inmediatamente con lo mejor, con lo más puro, con lo más sabio, con lo más sano y con lo que te lleva a resultar mejor tu día. Al final del día vos podés dar las gracias y dar las gracias también, porque es una palabra sagrada, la palabra gracias. Poder encontrar mi conexión con lo divino profundamente. Lo que pasa es que si yo estoy todo el día peleando con mi energía y con la energía de otros, sin usar esos medios sencillos y simples de conectarme con los ángeles, de pedir, de ir pidiendo, ir recargando las pilas, me va a costar mucho más el final del día. Y a veces me contestan: estoy tan cansado que no puedo ni rezar. Error. En ese instante, en ese momento, te ganó la adversidad. Y uno tiene que estar todo el tiempo conectado con la luz. No se puede desconectar de la luz, porque si te desconectas de la luz, estás sintiendo, estás perdiendo el camino. Y encontrar el camino es muy difícil cuando estás a oscuras. Solo lo puedes encontrar cuando invocas y cuando le pedís al arcángel Zadkiel, porque hoy vino y hoy estamos hablando de él, pero en cada programa yo te cuento y te transmito cómo conectarte con un ángel o un arcángel para vivir mejor. Acordate, sábado 4 de agosto a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, un intenso encuentro con las palabras sagradas. Palabras, y no voy a evitar que haya gestos sagrados, porque en cada taller los voy explicando y en cada taller les voy dando más para que vayan conectándose con ellos. Ahora, por ejemplo, cuando termine el programa, yo voy a subir el programa a Facebook y subo también el gesto del que les acabo, mejor dicho, el dedo del que les acabo de hablar, y también hay un gesto que invoca y que nos recuerda a Zadkiel, que es el de la palma de la mano. Cuando yo estoy con la palma de la mano extendida, como el para, acá no pasás, que muchos van a ver que el Papa Francisco y muchos sacerdotes hacen la bendición con el gesto, con los dedos apenas, no unidos, sino apenas sueltos. Y ese gesto nos protege del mal, bendice a quien lo hace y a quien lo recibe. Entonces, cuando nos sentimos vulnerables, cuando sentimos que nos están sobrepasando, cuando sentimos que tenemos mucho miedo, cuando sentimos que estamos perdiendo la confianza y la seguridad, nuestra palma de la mano derecha hacia adelante, y el perfecto es cuando la otra mano la apoyas sobre tu corazón o sobre tu frente o sobre la boca de tu estómago. Pero si no, no importa, la mano derecha sola, como diciendo: hasta aquí llegaste, basta, para ahí. Es un gesto que muchas veces lo hacemos inconscientemente. Bueno, todas estas cosas yo las voy a ir subiendo a Facebook, buscás por Cristina del Solar, y allí soy la que tiene un angelito de icono, y ahí vas a poder encontrar el programa de hoy grabado, más el gesto del que hablamos, más la oración al arcángel. cuanto más puedo yo transmitirte, cuanto más te puedo acompañar, cuanto más te puedo brindar para, apoyo para que encuentres la sabiduría, la conexión, la serenidad, la tranquilidad, lo voy a ir haciendo. El camino es muy sencillo, hacerlo. O sea, yo te puedo dar toda esta información, te puede encantar el programa, yo recibo muchos mensajes y los agradezco. Pero si vos no ponés en funcionamiento esto, mi trabajo terminó allí. Cuando termina el programa y cuando termina la transmisión y cuando termino de subir el programa grabado y cuando termino de dar los talleres. Tu trabajo es aprender, no digo aprender por conocimiento, sino aprender, tomarlo para vos y practicarlo, ejecutarlo. Son cosas simples y sencillas que nos cambian la vida. Poco, medianamente, mucho, vas a ver que primero más o menos y después, a medida que pasa el tiempo, mucho. Vas a darte cuenta que después, a medida que pasa la vida, vas sintiendo que eso rápidamente, ese gesto, esas palabras, transformaron tu presente. Por supuesto que si transforma mi presente, indudablemente van a transformar mi futuro. Porque cuando yo estoy con Zadkiel y no siembro tempestades, cuando no siembro malicia, ni cuando siembro palabras oscuras, ni cuando siembro gestos oscuros, ni cuando entro en el odio, la bronca o la espiral del otro, sigo mi vida. Y ese seguir mi vida a lo que me va a llevar es a una cosecha próspera. Hace estar conectado con la paz, con la armonía, con la seguridad, con la serenidad. Se vive mucho mejor cuando estás torturado por el enojo, cuando estás torturado por lo que me dijo, me hizo o me hizo decirle, porque a veces pasa eso, hace que nosotros respondamos y entonces te terminas sintiendo mal, terminas sufriendo el dolor y la angustia de por qué lo hice o por qué me ganó. Bueno, invocando a Zadkiel, no te van a ganar, no vas a hacer nada que vos no quieras hacer, no vas a tener sentimientos oscuros porque vas a estar iluminado con la conexión con tu arcángel y vas a poder vivir una vida mucho mejor. Acordate, el sábado 4 de agosto a las 4 de la tarde vamos a repasar todo esto, porque en cada taller hay gestos sagrados, le vamos a agregar palabras sagradas, para distinguir cuándo estoy diciendo una palabra de vibración alta, de conexión divina, a cuándo estoy diciendo una palabra de vibración tremendamente baja. Una palabra, porque viste que las palabras sanan, liberan, curan o te hunden. Entrar en el pensamiento, porque las palabras pasan primero por nuestro pensamiento y se unen a nuestro sentimiento. Entonces, si yo estoy enojado y mando un decreto oscuro, una maldición, una mala palabra, algo que es una maldición, es un mal deseado. Entonces, yo estoy diciendo que no pueda llegar o que está, no sé, ni las quiero repetir, estoy haciendo daño. Y ese daño vuelve, porque existe la ley de causa y efecto. Y ahí entendemos que nuestras palabras son decretos, son rayos que van directo al fondo de las cosas y sobre todo al fondo de nuestros sentimientos, las buenas y las malas. Existen palabras sagradas que, unidas a los gestos sagrados, cambian nuestra forma de vida cotidiana. No tenés que estar vestido de una forma especial, no tenés que andar caminando descalzo por la vida, no tenés que, eso es otro nivel. Hay gente que va y llega a un monasterio y tiene su nivel máximo. Nosotros lo tenemos que hacer en lo cotidiano, en el aquí y el ahora, entre ollas y sartenes, entre colectivos y subtes, entre un jefe desquiciado o uno divino y un compañero desquiciado. Lo tenemos que hacer en el aquí y en el ahora, ¿sabes? En el momento, lo sagrado tiene que ser parte de tu vida. Los pensamientos y las palabras sagradas tienen que ser parte de tu vida, junto a los gestos sagrados. Vas a ver cómo te defendés mejor ante los ataques, que van a seguir existiendo. Una de las cosas que yo transmito en los talleres como en los programas es la realidad de la vida. Uno no vive

Es un libro para llevar en la cartera, para tenerlo a mano, para consultarlo. Siempre te da respuestas. Y a pesar de que está la aplicación, que también es gratuita, para Android te la podés bajar, que es la que yo comparto los ángeles y los mensajes en Facebook, es un pedacito, es la oración nada más. El libro es, tiene otro contenido. Pero la realidad es que ayuda, ayuda a que puedas encontrarte cada vez con respuestas, cada vez con alivio a tu corazón, a tu mente y a tu energía. Les repito, sábado 4 de agosto a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano nos vamos a encontrar con, por supuesto, con los ángeles. En cada taller hay ángeles aplicados a nuestras palabras sagradas, a nuestros gestos sagrados, y a esa conexión divina y única que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, con nuestros ángeles. Cada uno tiene su forma. Si elegís el camino largo, está bien. Si elegís el camino corto, está bien. Lo bueno es la combinación de ambos. Durante el día, conectarte todo el tiempo con tus ángeles, pedirle todo el tiempo. Ellos no se cansan. Yo muchas veces escucho y me dicen, ay, lo tengo harto. Ay, pobres, ya no me quieren ni escuchar. No, no son personas. No están hechos de cuerpo y mente. Son pura luz, pura energía. Y fueron creados para eso, para que les pidamos, para que intercedan por nosotros, para que lleven el mensaje y nos traigan el mensaje divino. Para eso están en nuestra vida, para ayudarnos a vivir cada vez un poquito mejor. Nos encontramos aquí, Dios mediante, en AM830 el próximo jueves, después de la doctora Elba Garber. Ambas, la doctora Elba Garber y yo, en el año 2001, dimos en llamar este programa En Nuestras Manos. Así estamos, trabajando desde nuestro lugar, cada una desde el suyo, pero con una misma misión: abrirte tus caminos. Nos encontramos el jueves. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá, y cualquiera